presenta Mesa Bohemia. Hoy, una obra de Alejandro Casona, Prohibido suicidarse en primavera. Actúan Mili Chinore, Verónica Parmigiani, Marisa Agüero, Alejandro Olivera y Cecilia Mercado, con la participación especial de Pano Navazo. Acto tercero. Al día siguiente, es el primer día de la primavera. Se oye en el jardín una música. Mientras va subiendo el telón, lentamente, Alicia inmóvil en el umbral del fondo. Entra Chole, fatigada y débil. Alicia va a acudir a ella. Chole le hace un gesto de silencio y escuchan las dos hasta que termina esa música. ¿Qué música era esa, Alicia? ¿Beethoven? El himno a la naturaleza. ¿Qué solemnidad tiene? ¿Y qué sensación de consuelo, de serenidad? Parece un canto religioso. Sí, el doctor me lo ha explicado. Beethoven quiso cantar en esos acordes la primavera, la primera primavera del mundo. La emoción religiosa del hombre ante el despertar de la naturaleza. Un canto de vida y de fecundidad. Y de esperanza. También. El maestro Ariel lo hacía tocar siempre, siempre que se sentía atormentado por la idea de su destino. Y siempre también, como un deber, al llegar el día de hoy. Hoy. Pues, ¿qué día es hoy? Es el primer día de la primavera. ¿Estás mejor? Si no ha sido nada. ¿Y tú, Alicia? ¿Te pasa algo a ti? Tienes los ojos muy cansados. No he podido dormir en toda la noche. ¿Por mí? Por ti. Tú eras la risa, el amor, la juventud. Pensar que todo eso ha podido desaparecer en un momento. Cuando te vi con los ojos y las manos apretados, tan fría, tan blanca. ¡Calla! No podía creerlo. Se me revelaba el corazón. Me dolía como si me lo estrujaran. ¿Por qué te lo dijeron? No me lo dijo nadie. Lo vi. Yo estaba buscando tréboles a la orilla cuando te caíste. ¿Y por qué dices cuando te caíste? Porque fue así. No pudo ser de otra manera, Chole. Tú venías andando por la orilla, con los ojos altos. Creía que venías a buscarme y de pronto diste un grito. Resbalaste en la hierba. ¿Verdad que fue así, Chole? Sí, así fue. Al oír aquel grito yo me quedé sin sangre, quieta, como si estuviera atada. Tú estabas allí a mi lado, luchando con la muerte, y yo no podía moverme. Fue entonces cuando llegó él. ¿Él? Sí. ¿Tú le viste? Dime, Alicia. Hay una cosa que necesito saber. Didi. Quería saber... No. No me digas nada. Tengo miedo que no sea. ¿Qué? Nada. ¿Qué libro llevas ahí? Los poemas de Tennyson son para el viejo, ¿te acuerdas? Para el padre de la otra Alicia. Me está esperando. ¿Está más tranquilo? Cuando leemos, sí. ¿Habláis? A veces, muy poco, muy bajito. Ya se va acostumbrando a mi voz. Ve con él. No le hagas esperar más. ¿No me necesitas? Te necesita él. ¿Qué tal van esas fuerzas? Bien, ya, del todo. He ido a buscarla a su cuarto, creí que no se habría levantado hoy. Le llevaba estas flores. Preciosas. Gracias, doctor. De nada, no son mías. ¿De Fernando? Tampoco. Ya sé. Juan. No se ha atrevido a traérsela él mismo, pobre muchacho. Toda la noche la ha pasado detrás de su puerta, temblando como un niño, escuchando su aliento. ¿Respira usted ya bien, Chole? Todavía me cuesta un poco. Parece espeso el aire. Cargado, sí. Es la llegada de la primavera. Abajo en las ciudades no se siente eso. Se va notando poco a poco. Se sabe por los calendarios y porque las muchachas cambian de sombrero. Pero aquí, ¿qué fuerza tiene? Llega de repente, sube por esas laderas a gritos, cargada de menta y de resinas, retumba en las montañas. Es como si resonara una llamada desde las entrañas de la tierra y todo el campo se pusiera de pie. ¿No se siente usted como aturdida? Sí, un poco. Es la tierra que nos está llamando desde dentro. La civilización nos va cegando los sentidos a estas cosas. Pero cuando la savia estalla blanca en los almendros, cuando los brezos se calientan, cuando respiramos el olor de la tierra mojada, ¿cómo sentimos entonces que estamos hechos de ese mismo barro? Se sonríe usted. Le admiro, doctor. Tiene usted una fe sin límites en la naturaleza. ¿Usted no? La tenía. ¿Recuerda lo que hablábamos aquí mismo ayer? Decía yo que matarse en plena juventud, en la hora del amor y de la primavera era un insulto. Yo tenía la juventud, yo tenía el amor, la primavera estaba ya a la puerta, y sin embargo, aquella misma tarde... ¿Por qué, Chole? ¿Por qué? ¿Qué importa ya? Fue un arrebato sin sentido. Me vi situada de pronto como un obstáculo entre dos hermanos que se quieren y que se huyen. Y pensé que apartándome yo, se acercarían. ¡Qué locura! Todo se arreglará por sí mismo. La vida está llena de caminos. Para algunos. Hay otros que los encuentran todos cerrados. Entonces, ¿sigue usted pensando? No. No tenga miedo por mí. Yo me he acercado a la muerte y he visto ya que no resuelve nada. Que todos los problemas hay que resolverlos de pie. ¿Se siente usted más fuerte ahora? Procuraré serlo. La vida me ha abierto de pronto una interrogación bien amarga y no hay más remedio que darle una respuesta. No sé cuándo ni cómo, pero le juro que no será aquí. ¿No está a gusto entre nosotros? No, sinceramente. Perdóneme, doctor. Usted es de un gran corazón y un gran amigo, pero me parece que el maestro Ariel y usted se han equivocado con la mejor buena fe. Han ideado un refugio para almas vacilantes, pero no ha sospechado lo que una mente así puede de contagiar a los otros. Coquetean ustedes con la idea de la muerte, burlándose ingeniosamente, pero la muerte es más hábil que ustedes, y hay momentos débiles en que se presenta tan hermosa, tan fácil. Es un juego peligroso. Tal vez. Yo le aseguro que en mi casa, y entre las cosas que me son amigas, no hubiera sentido nunca esa negra tentación de anoche. ¿Por qué la sentí aquí? Piénselo, doctor. Si me hubiera matado ayer, yo sería una gran culpable. Pero el doctor Ariel y usted tampoco podrían mirarme muy tranquilos. ¿Perdón? Cierra esta casa, amigo Roda. Emplee su talento y la fortuna del maestro Ariel allí donde los hombres viven y trabajan. Pero hoy que la vida del mundo está empezando otra vez, cierre esa galería con cadenas. ¿Lo hará usted? ¿Acaso? Hágalo por mí y por todos. Hoy es el primer día de la primavera. Hoy es un delito morir. Tal vez... ¿Qué hay de nuevo, Hans? ¿Por qué se ha quitado usted su bata? Lo he pensado despacio. El doctor no puede dudar de mi lealtad, pero yo no sirvo para ciertas cosas. Vengo a despedirme. ¿Nos deja usted? Sí, doctor. Lo siento. Había tomado cariño a la casa, tenía esperanzas en ella. Pero esto no marcha. No está usted contento, Hans. ¿Y cómo voy a estarlo? Yo vine lleno de ilusiones a su servicio. Usted lo sabe. He puesto de mi parte cuanto he podido. He cumplido fielmente todas mis obligaciones. ¿Y para qué? Desde que estoy en esta casa, solo el perro del jardinero se ha decidido a morirse. Y se murió de viejo. No, no hay por venir aquí. ¿Ha encontrado usted otro puesto? Ayer me han hablado del Hospital General. Aquello sí que está bien organizado. Allí se muere la gente todos los días como Dios manda, sin literatura. Perdóneme, el doctor, pero cada hombre tiene su destino. Comprendo, Hans, y no he de ser yo quien estorbe el suyo. He vacilado mucho, se lo aseguro. He esperado un día y otro día. Anoche con la señorita Chole llegué a tener un rayo de esperanza. Ilusiones. Hoy, ya lo habrá visto usted, tiene más ansia de vivir que nunca. Y no digamos que los otros. Esta mañana el profesor de filosofía ya ni siquiera se ha tirado al agua. La cantante de ópera anda por ahí entre los sauces besando furiosamente a ese pobre muchacho. La misma dama triste, usted lo sabe, no está triste ya. Esto se hunde. Está bien, Hans, está bien. Pase usted cuando quiera por mi despacho a arreglar su cuenta. No, no vale la pena. Estas cosas no se hacen por dinero. Yo soy un idealista. Adiós, señor Roda. Adiós, Hans. Buena suerte. Y créame, doctor, si esto no toma otro rumbo, ya puede cerrar la casa. No hay nada que hacer. Cerrar. Quizás tengan razón. Alicia, Alicia. ¿Dónde se esconde mi cachorro? Tú. Mi héroe. Mi lobezno. Alégrate, corazón. Salta, grita, aúlla. ¡Ya me tienes aquí! Te esperaba. Nadie lo diría. Con esa cara, parece que me huyes. Yo te he estado buscando toda la mañana. ¿Por dónde, mi jilguero? Me he levantado cantando. He corrido por esas montañas gritando tu nombre. Me he bañado en el torrente. Después he estado tirando piedras a tu ventana. ¿Tan dormido estabas? Pero si estoy despierto desde el amanecer. ¿Y no me oías? Te tiré piedras primero, hasta que rompí los cristales. Después te tiré ramos de violetas. ¿Tampoco las violetas te llegaron? Tampoco. ¡Ah, cruel! Estaba dormido. Y Cora a tu puerta esperando como una alondra. Cora que te buscaba, Cora que te necesitaba. Cora Yaco, ¿lo ves? No, Cora Yaco. ¿Eres feliz? ¿Has pensado en mí? ¿Soy como tú me soñabas? ¿Y es que no sabes hablar? ¿Es que no me dejas? ¿Qué es lo que te gusta de mí? No, todo no. Siempre hay algo. El cuello, las manos. Los ojos. Los ojos, sobre todo. Son los de aquella noche. Aquella noche que estuve cantando para ti, solo sin darme cuenta. Mira esos ojos. ¿Lo ves? No, aquí los tienes. Son tuyos. ¿No me besas? Sí. ¿Por qué estás temblando? ¿Te doy miedo? Ay, qué pobre muchacho eres, mi héroe, mi poeta. Mi pobre poeta pequeño. ¿Estás triste? Yo te imaginaba vibrante, apasionado, subiéndote por las paredes al verme, arrancando las retamas al correr, saltándome a los hombros. Tú te imaginabas un cruce de jabalí y orangután. Algo así, pero no importa. No estés triste tú, mi jilguero mojado, mi poeta de bolsillo. Te quiero como eres, pequeño, acobardado, soñador. ¿Por qué has leído tanto, pobrecito mío? Tú no sabes cómo debilita eso. No lo volverás a hacer, ¿verdad? Ahora vamos a vivir, a correr el mundo juntos, abrazados. Cora, ahora vas a tener conmigo todo lo que soñaste. Egipto y el desierto y las selvas y las islas de jardines. Los lotos y los elefantes blancos. Los budistas con sus tejadillos en forma de suecos, colgados de campanillas, y tantas cosas más que tú no sabes, que no están en los libros, pero hay que hacerse fuerte. Milobesno, en cuanto sales de Europa, ya no hay más que mosquitos. ¿Mosquitos? Unos mosquitos verdes, venenosos y pequeños, que se cuelgan por todas partes y que dan la fiebre y el sueño y a veces la locura. Pero no te asustes tú, mi héroe. También hay mosquiteros y cremas especiales para la piel. Y luego la ciencia. Para cada mosquito que produce Dios, producen una inyección los alemanes. Menos mal. ¿No te hace ilusión visitar conmigo la India? Oh, sí, los dioses de Ramayana, el canché sagrado de los tres corrientes. Mira, es mejor dejar cualquier creencia. Hay serpientes, ¿sabes? Y cocodrilos. Y luego las fiebres gástricas que te van poniendo amarillo, amarillo. ¿Tú me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Te quiero. Te quiero como un cosaco. ¿Dispuesto a todo? A todo. ¿Por qué no nos vamos ahora mismo? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿A qué esperamos? El coche está dispuesto en un momento. ¿Tú sabes conducir? No. Bien, conduciré yo. Pero te advierto que yo no sé conducir a menos de 120. Son las 11 menos cuarto. Saliendo a las 11 en punto, a las 4 estamos de sobra en Venecia. Y todavía podemos tomar el avión a las de la tarde. Ya está. Esta noche cenamos en Marsella. ¿Hecho? Un momento, voy a preparar el coche. Pero, Cora, espérate un poco, mujer. ¿Qué? Vamos a salir inmediatamente. ¿Vamos a salir sin despedirnos? ¿De quién? Yo no me despido nunca. Del doctor, de los compañeros. Y luego hay que pensar en todo. Hace falta dinero. Va, para empezar, ¿no tendrás encima 30.000 pesetas? ¿Yo? 15.000. 10.000 siquiera. Yo no tengo un céntimo. ¿Entonces? ¿El robo del banco? No robé más que para las orquídeas. ¿Nada más? Bueno, es lo mismo. Ya encontraremos un caballo blanco. ¿Y dónde vamos con un caballo blanco? Necesitaremos por lo menos dos. ¡Dios! ¡Eres un héroe! ¿Ves cómo ya te vas soltando? Oye, ¿de verdad no sabes lo que es un caballo blanco? No sé... Cuando yo estudiaba, un caballo blanco era un caballo blanco. ¡Ay, niño mío! ¿Pero qué os enseñan en vosotros en esa universidad? ¿Cuánto te queda que aprender? Anda, prepara tus cosas. ¿Entonces nos vamos? ¡Nos vamos! Es que no tengo pasaporte. ¡Sin él! ¡Ya se arreglará eso en el camino! Todos los cónsules del mundo son amigos míos. Los ingleses son los peores. Y cuando se saben sonreír, también se ablandan. ¿Tú sabes inglés? No. Es lo mismo. Todos hablan francés. Es que tampoco hablo francés. Pues te callas. Te callas en todos los idiomas. Vamos, ¿qué esperas? Voy a Marsella, ¿verdad? A Marsella. ¿En avión? En avión, ¿por qué? Es que es la primera vez que voy a tomar un avión. Creo que eso marea mucho. Historias, menos que al barco. Es que tampoco me he embarcado nunca. ¡Ay, píldoras! ¿Hay píldoras entonces? Entonces, resuelto. ¡Resuelto! ¿Cuánto tardas en preparar tu equipaje? Cora. ¿Qué? Si es que tampoco tengo equipaje. ¡Nada! ¡Ni un smoking! Tengo dos camisas y un libro. Pues nada, toma las camisas. El libro es un manuscrito mío, inédito. Poemas. Aunque sea tuyo, libros, nunca más. O estamos perdidos. Si no hubieras leído tanto, no te pasarías ahora estas cosas. ¿A las 11 en punto? A las 11. Faltan 10 minutos. ¿Tienes reloj, por lo menos? Sí, reloj, sí. Y de plata. Es un recuerdo de mi padre. Pues, pon pon en punto el reloj de tu padre y no vayas a hacerme esperar ahí. Eso sí, que no se lo he consentido nunca a ningún hombre. Si no estás, a las 11 daré 3 bocinazos, pero al tercero arranco. Estaré. ¡Hasta enseguida, mi héroe! ¡Mi lobezno bonito! ¿Se marchan ustedes? Dentro de 10 minutos, a Marsella. Y si hay barco mañana, a la India. Dígale adiós a Chole de mi parte. Yo no tengo tiempo. Le pondremos un cable desde el Cairo. ¡Adiós, Fernando! ¡Feliz viaje! ¡Que le vaya bien, Cora! ¡Ay, pobre muchacho ese! ¿También usted se va? También. ¿A el Cairo? A la ciudad. Me han ofrecido un puesto en el Hospital General. ¡Ah, enhorabuena! Aquello es otra cosa. Hay ambiente. Acabo de leer un resumen en la Gaceta Médica. Solamente en una semana 25 casos. ¡Espléndido! Aquí, en cambio, ya ve. Al principio la cosa prometía. Acudía a la gente, hubo varios intentos. En fin, para empezar no estaba mal. Pero ahora, esa Cora Yaco ha acabado por ponerme fuera de mí. ¿La ha oído usted reír? Es insultante. ¿Y besar? Tiene mucha vida esa mujer. Demasiada. ¿Sabe usted que ha intentado seducirme? ¿A usted? A mí. Esta mañana. Estaba yo afeitándome tranquilamente a la ventana. Y así, como jugando, he empezado a tirarme piedras. Tuve que refugiarme en el interior. 4 piedras como nueces metió por los cristales. Y después un ramo de violetas. Lo de las piedras pase, pero un ramo de violetas a mí. Un poco de formalidad, señora. Y el caso de la dama triste es espantoso. Imagínese usted que anoche en ese césped entre las acacias... ella... Buenos días, Hans. Buenos días, Fernando. Señora, ¿cómo le va? Buenos días, bien. Discreto, ¿verdad? Y le advierto que no es nada un mansú gracioso, unos godes, el kit de plata. Nada. Perdonen ustedes que no me entretenga. Me están esperando. ¿Por qué tiene usted ese aire tan triste, Fernando? Un día como hoy, ¿se siente mal? Arriba ese corazón, amigo. ¿Por qué no se viene usted a comer con nosotros? ¿A comer? Comamos arriba, junto a la fuente. Habrá de todo, carnes blandas y de montes, truchas de torrentes, frutas nuevas y vinos rubios andaluces, de esos que hacen cosquillas en el alma. Lo esperamos. Anímese, Fernando. Hasta luego. Buenos días, Hans. ¿Pero qué? ¿Se ha vuelto loca esa mujer? ¿Qué pasa? Peor. ¿No la ha oído usted tararear el Danubio Azul? Sí, parecía. ¿Y no le recuerda eso nada? El profesor de filosofía. Él mismo. Anoche lo sorprendí juntos al claro de la luna entre las acacias. ¿Se ha fijado usted alguna vez en los ojos de las vacas? Sí, son la imagen de la ternura húmeda. Pues bien, anoche el profesor tenía ojos de vaca. Estaban sentados en un ribazo. Él miraba a la luna. Después la miraba a ella. Y suspiraba. Cuando un profesor de filosofía se arriesga a suspirar, está perdido. ¿Lo vio usted? ¿Qué no habré visto yo en esta vida? Estaban muy juntos, cogidos de las manos. Él se reclinaba sobre su hombro y le recitaba al oído una cosa íntima y lenta. ¿Versos? Seguro. No pude coger más que una estrofa suelta. Decía algo así como... Todo cuerpo sumergido en el agua pierde de su peso una cantidad igual al peso del líquido que desaloja. ¿Le parece a usted? Pero eso es tremendo. Tremendo. Es la primavera. No hay nada que hacer. Ya se han despedido del doctor. Se marchan esta tarde juntos. Solo queda una esperanza, lejana. ¿Recuerda usted la afición del profesor a tirarse a los lagos? Se van a Suiza. ¡A Suiza! No está. ¿Cora? En el jardín, preparando el coche. ¡Qué mujer, Fernando! Es terrible. ¿Por qué habrá venido tan bella como yo la soñaba? Y sin embargo es la verdadera, la que cantaba para usted aquella noche del Fausto. Ah, no, la mía es otra cosa. Una ilusión, un poema sin palabras. Los ojos son los mismos de aquella noche. Puede ser para usted la gran aventura. Una aventura peligrosa. Usted no la conoce. Esa mujer me mata en 15 años. ¡Es el amor! Pero, ¿qué amor? Yo soñaba los besos de mujer como una caricia suave, como un repicar de pétalos en la piel. Cora, no es eso. ¡Besa fuerte, eh! Muerde, trépida, estalla. Ahora ya me voy acostumbrando un poco, pero ayer del primer beso me dio, me tiró al suelo. Y abrazándome se enrolla, rechina, sollozo, unas cosas guturales que ponen los pelos de punta. Es un temblor de tierra, Fernando, es un temblor. Veo que le ha tomado usted un poco de miedo. ¿Miedo? Miedo no, la quiero. Me gustaría verla siempre, pero un poco desde lejos. ¿Desde lo alto de la galería? Eso sí, desde lo alto. ¿Pero no se iban a marchar ustedes juntos? Ahí está, que sí. Que no tengo más remedio que marchar con ella. Que los minutos van pasando y que no sé qué hacer. La gran aventura no se presenta más que una vez en la vida. Usted la tiene ahora en sus manos. Piénselo bien. Si pudiera quedarme solamente con los ojos. Pero no era este momento lo que usted soñaba, ¿no era este momento? Ah, soñar es otra cosa. Corayaco es el amor, los barcos, los países lejanos. Pero qué países, Fernando. Lleno de peligros horribles, los mosquitos verdes, las fiebres intestinales, los cónsules. Es la India de los dioses, el Japón de los héroes y los amantes. No, no puedo. No puedo. En ese caso, hay otra solución. Renuncie a Corayaco auténtica. Quédese con la que usted ha soñado y dedíquese a escribir. ¿A escribir? Sí, es otra forma de heroísmo. Las novelas nunca las han escrito más que los que son incapaces de vivirlas. ¿Qué sueldo tenía usted en el banco? Nada. 250 pesetas. Yo puedo ofrecerle 500 en el periódico y vacaciones pagadas. ¿Quiere usted encargarse de la página de viajes y aventuras? ¿Cree usted que yo serviré? ¿Por qué no? Es que yo no he salido nunca de mi casa de huéspedes. ¿Y qué importa eso? El arte no es cosa de experiencia, es cosa de imaginación. Javier de Maistriz hace viajes maravillosos alrededor de su cuarto. Beethoven era sordo. Milton, cuando escribió el canto a la luz, estaba ciego. Si valiera la pena, yo tengo un libro de versos. Rómpalo usted enseguida y no se atreva a confesar eso entre los compañeros. Le perderán el respeto. Ahí está, ya. ¿Qué hora es? Las 11 en punto. Al tercer bocinazo arranca. ¿Qué hago, Fernando? ¿Qué hago? ¿Va uno? No lo piense más. O se va usted por ahí a vivir aventuras, o se va por ahí a escribirlas. Es que no tengo un céntimo. Estoy seguro de que me mareo en el avión. Pero es una mujer la que le está llamando. No tengo más que dos camisas. ¡Es Corayaco! Los mosquitos verdes. ¡El amor! Los cocodrilos. ¡Dos! Voy. ¡Voy! Fernando, ¿qué es un caballo blanco? A estas horas. Por su alma, ¿qué es un problema de mi vida o muerte? Según, porque científicamente es un simple equino monodáctilo de cuatro patas y pigmento claro. ¿Y artísticamente? Ah, y artísticamente es un viejo que paga. El viejo que paga. Y era eso lo que proponía. A mí. No voy. ¡Tres bocinazos! Las 11. A las 4 en Valencia. Al anochecer en Marsella. El mar. Cora. Cora. Oh, ya se fue. Soy un pobre hombre. Es usted un héroe. Déjela marchar en paz y recuérdela. Es mejor. Son dos vidas que no podrían funcionar juntas. Y ahora a escribir el reportaje para la semana que viene. Título: Una noche con Cora Jack en el Japón. ¿En el Japón? Sí. La fotografía ya las haremos en el estudio, como siempre. ¿Me dejaría usted poner algo de las geishas? Y de los petirrojos también, y de los cerezos en flor. Pero con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Una cosa así. Habíamos tomado al amanecer el avión de Yokohama. ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cora reía junto a mí, a 3000 pies sobre las islas blancas de crisantemos. ¡Así! ¡Así! ¡Así queda, hombre! ¡Chole! ¡Estás mejor! ¿Te sientes débil todavía? Ya pasó todo. ¿Todo? El dolor, el peligro. Lo otro habrá que resolverlo también tarde o temprano. ¿Por qué te escondes, Fernando? No te he visto desde ayer. ¿Crees que puede adelantarse algo así? Hay delante de nosotros una verdad cruel que no se borra con cerrar los ojos. No pienses ahora en eso. No te he visto porque el doctor me lo prohibió. Tenía fiebre. Necesitabas reposo y soledad. ¿No me viste anoche? Sí, no respirabas todavía. Cuando te caíste al lago... ¿También tú? ¿También tú dices cuando te caíste? ¿Por qué quieres engañarte a ti mismo? No me caí. Lo que hice yo. Iba a buscar la muerte. No, Chole, no es posible. También me lo parece a mí ahora. Pero ayer... Dime, Fernando. Hay una cosa que necesito saber. Que no he querido preguntar a nadie porque tengo miedo a la verdad. Pero que no se puede callar más. Dime. Anoche, cuando me caí, hubo un hombre que arriesgó su vida por la mía. Lo vi entre sueños. ¿Eras tú, verdad? No. No eras tú. Hubiera querido hacerlo, pero fue Juan. Él te vio caer. Yo no lo supe hasta después, cuando te trajeron aquí. Pobre Juan. Toda la noche ha estado sin sueño, con el oído pegado en mi puerta, oyéndome respirar. Ha sufrido más que yo misma. Tú no sabes, Fernando. Qué bueno. Qué bueno. Y qué desgraciado es tu hermano. Lo sé todo. ¿Todo? ¿Has hablado con él? Con el doctor. Él no me lo diría nunca. Yo tampoco me atrevo a hablarle. Nos estamos huyendo como dos lobos heridos que se tienen miedo. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora mismo. No puedo más. Compréndelo, Chole. Hasta para ser desgraciado hace falta un poco de costumbre. Yo no puedo, no resisto. ¿Has pensado alguna solución? Salir de aquí. Huir. ¿Y dónde? ¿Dónde podríamos escondernos que el recuerdo de Juan no estuviera con nosotros? No, Fernando. No hay ya felicidad posible. La sombra de tu hermano se metería entre nuestros besos, enfriándonos los labios. ¿Y qué podemos hacer? Era la solución lo que tú pensaste anoche. ¿Creías que desapareciendo tú íbamos a aproximarnos él y yo? Tu muerte nos hubiera separado todavía más, convirtiendo en odio lo que hasta ahora no ha sido más que dolor. Es posible, pero desde anoche no he dejado de pensar. ¿Y qué has pensado? Juan no ha tenido nunca nada suyo. Ha estado siempre solo entre todos nosotros, contemplando nuestra felicidad con sus ojos hambrientos, como un niño pobre delante de un escaparate. No puedes seguir solo. Vete tú si puedes. Yo me quedo. ¿Con él? Yo seré a su lado la madre que no le supo comprender, la hermana que no tuvo. Que haya por lo menos en su vida una ilusión de mujer. Pero eso no puede ser, Chole. No es así como te quiere Juan. Lo sé. Se lo oí ayer a él mismo. Y todavía ayer fue injusto una vez más. Tenía a mi lado un corazón sangrando, desesperado. Y solo sentí miedo. Casi repugnancia. Como si un mendigo me asaltara en la calle. No puede ser, Chole. Ahora es cuando estás ciega, atormentada de remordimientos por culpas que no existen. No. Ciego estábamos antes. Cuando no había en la tierra otra cosa que nuestra felicidad. Ni una vez se nos ocurrió mirar alrededor nuestro. Y allí estaba siempre Juan, tiritando como un perro en la puerta. ¿Pero es que crees que no lo siento yo? ¿Crees que el corazón de mi hermano no me duele a mí también? Si yo pudiera hacerle feliz, todo lo daría por él. Pero es que nada podemos hacer que no sea engañarle. No te atormentes más. Salgamos de aquí. Nunca podrás ser feliz con él. No se trata de que yo sea feliz. Lo he sido tanto. Ahora lo que importa es él. No, Chole, no pretendas jugar con tus sentimientos. Mira que el corazón tiene sorpresas peligrosas. Mira que mañana puede ser tarde. No es tiempo de pensar. Mi puesto ahora está aquí, a su lado. Porque te salvó la vida. Porque me ha entregado toda la suya. Pero entonces, mírame bien. ¿Qué está empezando a nacer dentro de ti? Contesta. Por lo que más quieras, déjame. No, no es posible. Es tu piedad de mujer que te está tendiendo una trampa. Y Juan mismo tiene que impedirte caer en ella. Que nos perdone o que nos mate juntos. Pero engañarle no. ¡Juan! ¡Juan! ¡No le escuches, Juan! ¡No le escuches! ¿Para qué me llamas con tanto grito? ¿Hay algo tuyo en peligro y necesitas, como siempre, que te lo defienda yo? No, no. Lo único que quiero es que, cueste lo que cueste, no quede nada oscuro entre nosotros. Ahora necesito toda la verdad. ¿No la has oído ya? ¿Y crees que Chole, por gratitud, iba a representar esta vieja farsa cruel? Ella es tan leal, tan entera. ¿Te la imaginas tratando de pagar un verdadero amor con unas migajas de esa felicidad que le sobra a ustedes dos? Juan. No, Fernando. No. Ni yo acepto limosnas, ni ella caería en la torpeza de una mentira piadosa. ¿Quieres la prueba? Ahora misma te la va a dar. Y con los ojos de frente. ¿Verdad, Chole? Vamos. ¿Qué espera? Ahí tienes a Fernando. El hombre feliz. El que no ha tenido que luchar jamás porque la vida se lo ha dado todo. El que podía jugar en los jardines cuando se moría su madre. Ahí lo tienes. Él no ha sabido nunca que había dolor en el mundo. Con él están la alegría y la salud y todas las gracias de la vida. Aquí solo está el pobre Juan, con su miseria y con su amor. Elige, Chole. Para siempre. Juan. ¿La ves, Fernando? En mis brazos. Ya no eres tú solo. También Juan puede triunfar. Aunque sea por una vez. Pero también, por una vez, tengo el orgullo de ser más fuerte que tú. Más generoso que tú. Llévatela lejos. Ahora ya podéis ser felices sin remordimientos. Porque también yo, por una vez siquiera, he sido bueno como tú y feliz como tú. Y te he visto llorar. Juan. Hermano. Gracias, Chole. Ya sabía yo que no podía ser. Que te engañabas a ti misma. Pero gracias por lo que has querido hacer. Llévatela, Fernando. Solo te pido que vayas a vivir lejos. Dejarme a mí gozar todo el momento solo, único. El único día feliz que ha habido en mi vida. Buenos días, Juan. Es una orden de Chole. ¿Le ocurre algo, Juan? Nada. ¿Está usted temblando? Un poco de fiebre, quizás. Es el día. ¿Oye usted esa música? ¿Qué es? Beethoven. Un himno de gracias a la primavera. También él estaba solo y con fiebre cuando lo escribió. Pero él sabía que la primavera trae siempre una flor y una promesa para todos. ¿Lo cree usted así? El doctor me lo dijo un día. No pidas nunca nada a la vida, y algún día la vida te dará una sorpresa maravillosa. ¿Y espera usted? Siempre. ¿Quiere hacerme el favor, Juan? Hoy es día de vida y de esperanza. Es preciso que desaparezca de aquí todo lo que recuerde la muerte. ¿Quiere darme eso que esconde ahí? Perdón. Tome. Voy a tirarla al estanque, en el mismo sitio donde Chole resbaló ayer. Alicia, espere. Tengo miedo de quedarme solo. ¿Me permite que la acompañe? Gracias. Telón. Thank you. Escuchábamos Las Cuatro Estaciones, La Primavera de Vivaldi. Por supuesto, después de compartir este último capítulo, el acto tercero de Prohibido Suicidarse en Primavera, esta obra de Alejandro Casona que el grupo de teatro independiente Bohemia decide poner, digamos, como primera presentación, ¿no? Estos tres capítulos que vinieron sucediéndose, hablando de un tema tan fuerte, pero además con una diversidad de personajes. Sí, totalmente. O sea, el planteamiento que hace el autor sobre los personajes es interesante. Algo que rescatábamos en el programa anterior, que tiene que ver con la construcción de cada uno de los personajes y en la función que cumplen en él. Entonces vemos quizás en este tercer acto cómo se van resolviendo todas las historias y que se resuelve la historia de amor inconclusa o no, esa que quedó ahí con la decisión de Chole en el segundo acto de suicidarse y todo lo que sucedía entre los dos hermanos. Y como que de alguna manera toma un poco de relevancia la pareja en sí, o sea, este uh-huh. trío que se había formado en un principio que en los primeros actos no se lo notaba tanto, en el segundo se lo notó más. Claro. En el primero fue como una presentación en el cual prácticamente duró todo el programa. Y en estos dos segundos actos han sido como de resoluciones de situaciones. Cambiar esa visión que se traía sobre el hogar del suicida. Y que es interesante el planteamiento que va haciendo él. Yo lo que veía era que... Bueno, pueden hablar ustedes si quieren. Disculpame, es que no querías que te interrumpa. Ah, bueno. La gente se imagina, ¿no? Claro. A través de la radio... ¿Cómo sería, por ejemplo, esa casa del suicida? ¿Cómo serían los personajes? A mí me pasó que cuando la leí por primera vez, no me imaginé una obra puesta en un escenario. Me imaginé una película. Uh-huh. Imaginé una película con muchos exteriores. Y como una imagen más fílmica, digamos. Claro, ¿no? Claro. Al menos las cuestiones de las tomas. Exacto. Porque comúnmente cuando uno lee la obra, no sé cómo hace cada uno, pero... A mí lo que me pasa es que cuando vos estás leyendo la obra, automáticamente en tu mente vas proyectando toda la escenografía y empiezan a aparecerte colores, música, y gestos, las entradas, por dónde, claro. Estás imaginando. Te vas imaginando el escenario. Bueno, y en pero este caso, me pasa que yo no veo la obra armada en el escenario. Aparte, nunca vi una apuesta de Prohibido Suicidarse en Primavera. Siempre he estado el libro. Claro. Vale. Claro. Leído en distintas épocas de mi vida, pero siempre el libro. Entonces, siempre me imaginé como una película. O como, uh-huh. aparte estos tres capítulos presentados como si fuese una novela, ¿no? Porque hasta el cierre del primero y del segundo era medio de, bueno, y en el próximo capítulo. Claro. ¿No es cierto? Sí, entonces, sí. Me pasó eso, me pasó que lo vi muy con exteriores, muy parque, esta casa abierta, sí. que haya situaciones en la habitación y otras situaciones en el lago y otra, como toda esta. Es más, cuando se cuenta la historia Alicia, yo no me la imagino a ella contando la historia, me imagino una escena mostrando la uh-huh. historia, mostrando a ella en la calle, uh-huh. corriendo. Claro. Por eso no la veo en la puesta. Estaría buenísimo si se pudiera hablar con alguien que haya puesto esta obra en escena. A ver, claro. ¿Cómo resolvió ciertas cuestiones? La verdad que sí. ¿Qué planteamientos también tomó en cuenta o qué visiones tuvo? Porque hay que tener en cuenta que esta obra, o sea, viendo como cuando se escribió, es una obra de entreguerras. La mayoría de los movimientos artísticos en esta época plantearon esta cuestión, o el abstracto desde las artes plásticas, también desde los otros lenguajes artísticos, pero las artes plásticas es como que va marcando el rumbo a seguir. Y vemos acá que Alejandro Casona plantea un realismo, un naturalismo así como muy exacto, como que automáticamente a mí en la mente también me remite a eso, a un lugar concreto. No puedo ver lo escenográfico, no puedo ver una pantalla o algún tipo de escenario, sino quizás que puede ser más tomado como desde el teatro no convencional, de los escenarios no convencionales. No utilizar un escenario, sino un lugar verdadero. Una puesta, claro, en el lugar. Claro, sí. En los patios de acá, que hay muchos museos que tienen patios uh-huh. que son lindos. Pero me llegó un comentario que no es así, que lástima que uh-huh. no pudo venir Edgardo, pero que ya va a venir, que claro, nos pueda contar. Gordillo, y él nos dice de que él había planteado la obra en un momento en el que tenía todo un planteamiento así como punk. O Ahora es como que quiso entrar Edgardo, pero no pudo. Era Edgardo, pero... era la puerta del estudio. Pero no era Edgardo Gordillo. Alguien no se daba cuenta que estábamos hablando en serio. Avisó que no podía venir y demás, así que bueno. Ahí para está. La próxima. Para los oyentes se enteraron que no pudo entrar. No pudo entrar o no pudo no venir, pero... No, la verdad, qué lindo sería verla, ¿no? La creatividad del director. Porque allá, para ponerla en un escenario, porque es verdad, es pura naturaleza. Sí, porque pura naturaleza. El tema es prohibido suicidarse en primavera, es el título. Me parece que la primavera, es, por eso la naturaleza claro, está ahí. Y yo creo que el suicidarse, aunque está presente, por momentos queda en un segundo plano, ¿no es cierto? Nomás en el primer acto, cuando se plantea que la casa del suicida no era más que una fachada, claro. Está todo el tema de cada personaje, es muy está muy bien claro. Pintado con sus características, y todos, y tiene como un, todos podríamos tener un poco de cada uno de ellos, ¿no? Y sí, da sí, la sí. Sensación como que los verdaderos suicidas que se ven en la obra, digamos Juan, digamos el padre de la Alicia, de la otra Alicia, sí. Y digamos también la Alicia triste. Misma, Alicia misma en el primer acto, claro, está muy desesperada y quiere, al final terminan no queriéndolo hacer, o sea, claro. Como disfrutando o redescubriendo la vida, y las personas que vivían la vida, esa cuestión es interesante, como Chole en ese caso, que se intenta suicidar, o las decisiones que tienen que tomar la pareja de Fernando y Chole con respecto a Juan. Es como que se arma ese trío que hasta el final está ahí como muy fuerte, y da la sensación de esta cuestión de que también es muy romántico eso, sí, de que una pareja o que el otro te puede salvar, que el otro te puede salvar, pensándolo así, quizás como el ser humano. Quizás como la naturaleza humana otro, también. O la naturaleza humana, o la naturaleza, el empezar a comprender la naturaleza. Porque el mismo amante... Como parte de nosotros claro. De esa naturaleza. El mismo amante, después de conocer a su utopía, ¿no es cierto? Su idealización. Después redescubre otras cosas, como es la escritura, ¿no? Claro. Y además que no era lo que él buscaba. Claro. Bueno, básicamente, ¿no? Sí. No era lo que era él lo buscaba. Que él, la ilusión que él tenía. Claro. Uh-huh. Y muestran también esa parte frívola del espectáculo. Es muy gracioso ese diálogo entre Cora y el amante. Sí, y acá, bueno. Me daba pena. Imaginá una mujer así. Muy nadie la bancaría claro, ni otra mujer. Imagínate, desde el trabajo de esta cuestión de la publicidad como sí. Actriz ella o como cantante de ópera. Como que también esta cuestión del espectáculo te obliga a ciertas cosas. Que hoy día quizás nos estamos admirando los mediáticos. O esto que claro, salen a mostrar su vida sí. O este, y ella por ejemplo en esta obra se lo pinta muy bien el tema de que ella viene acá para crear el misterio para o sea, que se hable de siempre los mediáticos claro es como siempre. Que lo hace que por ahí dice Susana Jiménez vaya Puigar y que claro y cosas y todo. Entonces como esta Cora Jaco se la ve como tan sublime, cantante sí. De ópera, tan inaccesible, tan allá, tan sí. Estrella, tan sí. El concepto ese de estrella, y de repente cuando ves solamente una persona que quiere vivir la vida y encima buscar a alguien que se la pague. Sí, claro. Blanco, que utiliza una metáfora para el poeta sí. Totalmente desconocida y lo toma tan literal que nunca se lo entiende, entonces se ve esa cuestión inocentona que él tiene por detrás y esta cuestión de ese amor platónico que tiene el amante imaginario que lo lleva como a la adolescencia, es como el pensamiento de la adolescencia. Son personajes muy queribles, todos, claro, cada uno cual. De ellos sí. Tomamos algo. Sí, totalmente. Acá no está el malo y el bueno. Claro. No, sí. La verdad. No existe. No. Es más, y como que... El mismo Hans, que claro. Es el único que desea... Ver claro. Ah, él es el que... Si alguien muere, Hans... Es el único que no se transforma. Muy gracioso en el mundo. Claro. El único que no cambia. Él y Cora Jaco, porque Cora Jaco claro. Tampoco, tampoco no cambia. Ella es... Claro. Siempre tiene sí. El mismo. Esperemos poder haber transmitido los cambios... Sí, porque bueno. Los como, personajes, porque bueno. Hay personajes que tenemos que repetirlo entre dos, sí. Así que pero esto es. A mí me interesa escucharlo, a ver sí. Qué se podría. Sí, nos gustaría que también saber cómo lo sintieron del otro lado. Totalmente. Uh-huh. ¿Qué les pasó? Más allá, y a nosotros, a cada uno de nosotros, ¿qué nos pasó bueno, a con ver, leerlo? Hagamos una ronda. A ver un poquito así como. No es autoayuda, chicos. No nos tenemos que presentar. Y decir, bueno, yo. Mi nombre es. Leo y. A mí me digo vale. Así, empiezo yo y después ya, sí. Para, así me callo un poco la boca. Tiene esa sensación de que es como que va respetando y que no lo puedo despegar de lo contextual. esa cuestión de que el razonamiento, la civilización, el planteamiento neoclásico, este planteamiento de que la razón nos va a llevar a ser mejores personas, y la razón nos llevó a crear, o sea, a hacer dos guerras mundiales, a, bueno, que exista el genocidio, bueno, todo este, el holocausto, es como que de alguna manera me hace a mí remover cosas dentro mío y automáticamente relacionarlos con cosas las que estoy viviendo hoy en la actualidad. Que va a depender de cada uno de lo que le pase, pero también esas formas de plantear cómo la razón hoy en día también se va para esos lados, como que nos lleva a esos lugares donde no podemos reaccionar, donde no podemos crear un pensamiento concreto en el sentido de las cosas que están sucediendo, que cada uno, bueno, sabrá qué es lo que le... qué es lo que le afecta como persona, porque tenemos que pensar como que somos individuos, que desde el individualismo es la decisión que tomamos para después trabajar en grupo, o movernos en equipo, o lo que sea, o salir a protestar, o lo que querramos, o decirlo, simplemente tener la posibilidad de decirlo. Hoy en día quizás está más accesible eso, la posibilidad de decirlo. Entonces como que automáticamente yo hago como conexiones directa con las situaciones actuales y el planteamiento que él hace sobre esta cuestión del, claro, de la muerte, del quizás del suicidio inconsciente o colectivo, que no nos estamos dando cuenta de ciertas cosas. Yo lo veía desde otro lado, o sea, yo lo veía más de la parte individual, el amor, las relaciones. Hoy está tan bastardeado el tema de las relaciones. Nos cansamos de nuestra pareja, nos cansamos de nuestro compañero de trabajo y todo, y acá se notan relaciones humanas fuertes, porque todos vienen como individuos, salvo la parejita, todos vienen solos y todos se van acompañados. Casi todos. Bueno, pero en su mayoría se van acompañados, o se van con un o acompañados por uno mismo. Claro. O con una decisión tomada. Entonces, lo veo más que desde un lado social, de una lectura más social, lo veo como más humano, más individual. De decisiones que tiene que tomar uno. ¿Y a ustedes qué les pasó? Muy fuerte. No, la verdad que siempre discutimos sobre la vida lectura. Sí. No, la verdad que lo que dijeron de todo un poco, o sea, uno puede sentir, compartir un poco con Alejandro y con Verónica lo que les ha sucedido, lo que me pasa a mí con lo que dice Alejandro, es muy cierto. El tema de la razón. Y que no es lo mismo sentir que saber. Porque de repente saber, sabemos mucho. Pero el permitirse sentir. Sí. Eso me provocó algo muy fuerte, digamos. En el personaje de Alicia y además escuchando los otros personajes. Sí, la construcción completa, ¿no? De todos los personajes. Como permitirse sentir. Que es algo que también se planteó la otra vez, o que planteaba Alejandro Casona. ¿Cómo era vivir insensiblemente o morir por sensibilidad? ¿Cómo? El planteamiento de Casona anterior era, claro, si era preferible vivir una vida así insensible o ser sensible... O, bueno, no sé exactamente no me acuerdo exactamente la frase. O de repente es como decir... O vivo la vida sin involucrarme, sin sentir, es como estar muerto en vida, o prefiero estar triste o tener algún pensamiento que no me lleve a la felicidad, tal vez en un primer momento, pero estoy sintiendo, estoy vivo. Prefiero sentir que estoy triste, que estoy alegre, que tengo bronca, que estoy vivo, que no sentir. Pastilla para no sentir. Bueno. O sea, claro, ahora es ese tema, ¿no? Exactamente, no sentir. No sentir. Me duele no algo. Sentir dolor. Me duele algo, tomo algo. Me duele el alma, también busco el remedio mágico. Es no sentir, es anestesiarnos. Y es que sintiendo es cuando podemos encontrarnos. Seguro. Y salir de repente. ¿No? ¿Qué es lo que les pasó a los personajes? Los personajes sintieron lo que le pasó a la parejita. La parejita se permitió sentir a través de Juan, en este caso, que les despertó todo un. Estaría una cuestión, y por eso terminaron resolviendo lo que resolvieron, lo que estaba como después, ¿no? Subyacente permanentemente. Claro, era como que no querían involucrarse hasta que, bueno, comprendieron que una forma de entregarse, pudieron sentir y se sintieron mejor. Es que como hay que abrirse. Hay que abrirse. A lo bueno, lo malo, y para poder sentir y de ahí recién tomar una decisión, un camino o o inclinarte a lo que uno siente en ese momento. Claro, es parte de la vida, en realidad. Eso de permitirte sentir y vivir lo bueno, lo malo, las tristezas, las alegrías. Y qué es lo que decía Verónica también de... hoy todo el mundo se anestesia, porque en realidades duras hay, todo el mundo mucho. Ha vivido siempre, ¿no? Y justamente esta obra surge a partir de una situación que estaba viviendo el mundo, para alentar, para decir, ¿por qué en lo mejor de tu vida vas a cortar con esto, ¿no? ¿Por qué vas a terminar con cuando hay proyectos de vida, cuando hay ilusiones? Y no importa, si decidís quedarte con la ilusión, quédate con la ilusión, o poner los pies sobre la tierra y continuar. Pero de alguna manera hay que continuar. Yo pensaba en esto, ¿no? Que hoy en día todo el mundo es como que dice, ah, pobre, o sea, le pasa esto, pobre. Y no hay una actitud desde la sociedad también para acompañar, para fortalecer. En realidad vamos poniendo parches, nos vamos justamente anestesiando y no hay una, quizás los autores en esa época, ¿no? Hoy ya no suceden esas cosas, no hay autores, no sé, desconozco que haya autores que escriban este tipo de obras para lo que hoy vivimos. En realidad voy a que si mostramos, por ejemplo, Trata de Blanca, se roban chicos. Bueno, lo que hacen es mostrar eso, el robo. Lo literal, claro, concreto. Lo concreto. No, a ver, ¿qué puedo hacer yo para reaccionar? Reaccionemos ante lo que nos está pasando. Que creo que esto es lo que da una vuelta de tuerca, ¿no? Que es lo que por ahí plantean estos tipos de autores, que ante tales situaciones que la sociedad estaba viviendo, ellos ponían otra mirada, mirar desde otro lado. Claro, y eso es lo que me ha hecho pensar. Hoy en día lo que se crean son anestesias o reflejo de lo que estamos viviendo, como una tortura a lo que estoy viviendo, y no hay un aporte desde otro lado para dar una mano para esta gente que por ahí piensa. Hay mucha gente que sigue viviendo así sin sentir. O se piensa que dar una mano es dar algo, una ropa, un alimento, ¿no? O algo así, cuando también está lo otro, lo humano, el compartir. El que sea. El tiempo es lo único que no se puede recuperar. Yo te puedo prestar 2 pesos a vos o darte 2 pesos y vos 2 pesos después yo los recupero en algún momento. Pero si yo dedico una hora de mi tiempo en escucharte o en simplemente estar al lado tuyo, esa hora no se puede volver a recuperar. Por eso lo más valioso que hay es cuando uno da tiempo. Me parece que eso se trata. Que acá, o da calidad, ¿no? En claro, ese tiempo. Pero todos hacemos cosas, nosotros, más que nada los que hacemos teatro, damos nuestro tiempo para hacer, para leer una obra, para juntarnos a conversar sobre la obra, para juntarnos, para ensayar. Es tiempo que no es pagado, es tiempo que le sacamos a nuestras familias, y es tiempo que nos sirve a nosotros para llenarnos. Totalmente. Claro. Sí. Espacios. Que hacen falta estos espacios. Sí, ¿no? Sí. Y todo el tiempo uno corre, ¿no? Todo el tiempo uno corre. ¿En busca de qué? Y se le pregunta, ¿o escapando a qué? No sabemos. Se lo dejamos para los oyentes. Sí. Pero la verdad que fue una linda primera experiencia de esta mesa bohemia, que va a continuar con una próxima obra que queda en suspenso. ¿Cuál será la próxima obra? Sí. Bueno, gracias a todos los que participaron en esta obra tan pero tan linda, que es Mili Chinore, Verónica Parmigiani, Marisa Agüero, Alejandro Olivera, la participación especial de Pano Navazo, como siempre, ¿no? Gracias. La verdad, muy buena onda para con el grupo. Gracias a todos, mi nombre es Cecilia de Mercado, cerramos esta obra, hicimos telón. Y bueno, como lo hacemos ahora formalmente, cada vez que terminamos un acto. Esta fue una realización del grupo de teatro independiente Bohemia y Radio Nacional. Grabación y edición, Jimmy Mercado.